Según informó Yonhap News de Sur Corea, los imperialistas yanquis y sus títeres de la parte meridional de la península coreana iniciaron el 30 de noviembre el ensayo militar conjunto Vigilant Ace, con el fin de incrementar la capacidad de cumplimiento de la operación conjunta en tiempo de guerra. Se introducen en él 5 unidades pertenecientes al comando de las tropas yanquis en el Pacífico, como la 51ª Escuadrilla de Combate y la Aérea de Infantería Naval, 10 unidades de los peleles de Surcorea, como la 20ª Flota de Escuadrilla de Combate y el 38º Batallón de Vuelo de Combate. Lo grave es que el presente simulacro tiene como su blanco fundamental la máxima dirección y medulares instalaciones estratégicas del norte de Corea. Por otra parte, el Comando de Defensa de Islas del Oeste de Surcorea se entregó el 29 de noviembre al entrenamiento de disparo marítimo en la región de 5 islas del mar oeste de Corea, zona más candente. La Infantería Marina Surcoreana definió el noviembre en que se realizó el cañonazo de la isla Yeonpyeong como mes de gran victoria de la Marina. Decidió realizar hasta diciembre en todas sus unidades la revisión de postura de preparativos de combate y el entrenamiento integral y de este modo recurre al histerismo de confrontación con el norte.